pienso de ti para ser un valiente ante el mundo. Quiero ser esclavo tuyo, Señor, porque así me hago libre.